Señor Jesús, heme aquí. Quiero ser de ti un siervo más. Muéstrame el camino a seguir. Como hiciste con Moisés y Abraham, con Jacob, el rey David y Noé, el fiel José, y cómo olvidar a Samuel. Con tu gran poder, renuévame, libérame de toda tempestad, en la tentación ilumíname. Y no te apartes nunca, nunca más. Transforma hoy toda mi vida. Enséñame, Señor, a serte fiel. Y quítame este corazón de piedra y hazme un instrumento de tu amor. Con Jacob, el rey David y Noé, el fiel José, y cómo olvidar a Samuel. Con tu gran poder, renuévame, libérame de toda tempestad, en la tentación ilumíname, y no te apartes nunca, nunca más. Transforma hoy toda mi vida. Enséñame, Señor, a serte fiel. Y quítame este corazón de piedra y hazme un instrumento de tu amor. Transforma hoy toda mi vida. Enséñame, Señor, a serte fiel. Quítame este corazón de piedra y hazme un instrumento de tu amor. Y hazme un instrumento de tu amor. Y hazme un instrumento de tu amor.